Señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Hasta comprar, pero me siento bien porque siempre he sido sincero. Siempre hago canto, digo lo que quiero. Y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien, me siento bien. Hace un tiempo dejé atrás el sistema viciado por la burocracia. Decidí dejar la billetera. Hoy camino en sandalia por la carretera. No me importa tu dinero, con mis amigos siempre canto donde quiero. Uno puede comprar mi alma, porque soy libre, libre. Nunca fui un buen alumno por mi mala ortografía, pero de qué vale escribir bien cuando la mente está vacía. Así era que le decía a los maestros de aquellos días, pero por alguna razón ellos no me entendían. Día a día seguía, avanzaba, siempre escribía, me mandaban unas planas, no hacía la caligrafía. Pero aprendí que el esfuerzo, el mensaje, la energía, aplicado en cada verso era importante en mi poesía. Directores, profesores, me metían psicología, con mis calificaciones lejos no llegaría. Pero profesores brutos, directores ignorantes, yo nunca fui un buen alumno, pero soy un buen estudiante. Soy constante, terco, necio, perseverante. Estudié por mi cuenta y desde niño soy amante de la rima. Con ella subo la autoestima de personas que me escuchan en la calle o en tarima. No hay cima, imposible de alcanzar, pero nada llega fácil, necesario es trabajar. Si te mata la flojera, empieza a reflexionar. Que hay que ser autodidacta para evolucionarte en confianza. En cada improvisación y no aceptes alabanza por salir en televisión. Te lo dejo de enseñanza, que para la revolución hace falta más alianza en los medios de producción. Comunicación, prensa, radio y televisión. Estar en todos los espacios manteniendo la visión. Que la educación es necesaria en cada canción. Para una mejor cultura en toda la población. En toda la población, para una mejor cultura. Hay que entrar al sistema y romper las ataduras que corrompen, nos oprime esto que llaman locura. Solo porque decidimos no caer en su estructura, no caer en su sombra, no caer en su política. Y no es que ellos estén contra al hacer esta autocrítica. No me quieren ensuciar con sus malas mañas. Me quieren utilizar, pero ya no me engañan. Existiendo corrupción y de gobierno, viejo verde blanco pintados de color. Enriquecimiento con malversación, mintiendo y manchando verdadera revolución. Revolución del pensamiento, revolución para la evolución. Gente recibiendo verdadera educación, justicia, igualdad, viviendo en cooperación. Y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien porque siempre he sido sincero. Siempre hago canto, digo lo que quiero. Y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien. buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que sintonizan en estos momentos la revista informativa. Mientras tanto y por si acaso, a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas, pueden chequear el resto de nuestros diales y también escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.ve. En la producción de este espacio, Álvaro Susarini, en los controles, Carlitos Gómez. Hoy nuestra compañera Vanessa Gutiérrez está de día libre, hoy y mañana, por la guardia muy cansona pues de este fin de semana, así que le corresponden sus dos días libres. Nosotros iniciamos este lunes en la República Bolivariana de Venezuela, lunes 21 de junio, haciendo un recorrido informativo por lo que ocurrió el día de ayer. Hay noticias bastante importantes ligadas a materia de seguridad, ¿no? El día de ayer vimos declaraciones del ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Gustavo González López, ofreciendo detalles que esclarecen el asesinato del periodista Ricardo Durán, un asesinato que ocurrió en la ciudad de Caracas, en la parroquia Caricuao, el 19 de enero del presente año. Y ayer, bueno, daba detalles Gustavo González López de este asesinato, explicaba que las declaraciones de los integrantes de una banda criminal implicada en el asesinato de funcionarios policiales lograron determinar una conexión existente entre el arma, el armamento que con el que se asesinó al periodista Ricardo Durán, y efectivos de Poli Chacao. Escuchemos. Se determinó que el cráter de percusión observado en la concha localizada en el sitio del suceso fue realizado por la misma arma de fuego involucrada en el homicidio de un exfuncionario de la policía del municipio Zaria del estado Miranda, de nombre Gustavo Daniel Castillo Pérez, de 32 años de edad. Las investigaciones científicas determinaron que se trataba de un arma de fuego 9 milímetros marca Tanfoglio. Funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios del 6SPC lograron la aprehensión de Raúl Antonio Bolívar González, de 22 de edad, apodado Pool, José Enrique Sandias González, de 26 años de edad, alias Cecita, Antonio Jesús Ortiz, de 23 años de edad, apodado Chucky, y Reinaldo Simón Silva Hernández, de 29 años de edad. Al solicitarles la ubicación del arma de fuego marca Tanfoglio, calibre 9 milímetros, con la que asesinaron al ex policía de los Zarias, los implicados manifestaron que funcionarios de la policía municipal de Chacao se la habrían incautado los primeros días de diciembre de 2015. Bueno, ahí está esta explicación por parte del ministro Gustavo González López. Entonces, el arma utilizada para asesinar al periodista Ricardo Durán fue la misma arma utilizada en un crimen de un exfuncionario de la policía del municipio Salías del estado Miranda, y además fue un arma facilitada por funcionarios de la policía de Chacao precisamente para que se cometieran estos dos crímenes, ¿no? Atentos con esto, decía el ministro que son 14 los funcionarios de Poli Chacao que están involucrados en este tipo de asesinatos, fungen como autores materiales del asesinato de Ricardo Durán, pero no se descarta, ¿no?, que alguno de ellos también sea el autor intelectual. Para eso decía el ministro que van a seguir realizando investigaciones para poder determinar, ¿no?, además con precisión, todo ese aparataje, ¿no?, que opera en el área metropolitana de la ciudad de Caracas. Escuchemos. Es de destacar que el tiempo transcurrido entre el procedimiento de la policía de Chacao de fecha 9 de diciembre de 2015 y el asesinato del periodista Ricardo Durán fue de más de un mes. Tiempo en el cual el arma implicada permaneció en poder de los funcionarios de la policía de Chacao aprehensores. Los 14 funcionarios que aprehendieron a los integrantes de esta banda criminal fungen como autores materiales, sin descartar que algunos estén implicados como autores intelectuales. Por ello, el Tribunal Séptimo de Control del Área Metropolitana de Caracas decretó la aprehensión de estos policías de Chacao por el delito de homicidio intencional, bajo la misma estructura empleada en el lamentable asesinato del mayor bolivariano, general Félix Velázquez. Bueno, ahí está. Precisamente en este mismo orden de ideas, también el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, se manifestó. Él informaba el día de ayer que la policía de Sucre va a ser intervenida, la policía del Estado Sucre va a ser intervenida y reestructurada en todos sus niveles de mando, precisamente también porque en este estado han estado ocurriendo hechos vandálicos que están fuera de lugar. Escuchemos. El presidente ha tomado algunas medidas que tienen que ver con el fortalecimiento del gobierno en el estado. Y para eso yo quiero anunciar que hay un nuevo jefe de la SODI, la zona, ¿verdad?, de defensa integral, que será el contramirante William Serantes Pinto. William Serantes Pinto, el contramirante William Serantes Pinto será el nuevo jefe de la SODI en el estado Sucre. Asimismo, esta tarde se va a proceder a la transmisión de mando y en el transcurso de la semana, que a partir de mañana puede ser cualquier día, el comandante general de la Guardia Nacional designará y juramentará al nuevo comandante de la Guardia Nacional en este estado. Igualmente, la policía del estado será intervenida y reestructurada en todos los niveles del mando. Todos los niveles del mando. Para eso, por instrucciones del ministro de Relaciones Interiores, Paz y Justicia, aquí se encuentra el general Casiopo, quien desde ya se dirigirá a la policía para reunirse con los mandos y tomar las primeras decisiones que hay que tomar en el seno de la policía. Y se hará una limpieza en el seno de la policía del estado Sucre. Bueno, ahí está, una limpieza en la policía del estado Sucre. Hay que recordar que tanto en Sucre, en puntos de Sucre como Cumaná y Carúpano se realizaron hechos bastante violentos y las investigaciones han arrojado que hay conexiones allí con el tema del cuerpo policial. Como todos recordarán, hace unos días las redes sociales, el país, ¿no?, fue sacudido por distintos rumores que venían desde el estado Sucre. Para allá se movilizó el compañero Freddy Bernal, también se fue la ministra Gladys Requena a intentar supervisar y ver qué era lo que estaba ocurriendo en la zona. Y bueno, estas son parte de las medidas, ¿no?, que también se están tomando para tranquilizar la situación en el estado Sucre. También decía el vicepresidente venezolano que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y el ministro del despacho de la presidencia, el general Jesús Salazar, ha sido designado como el nuevo protector y padrino del estado Sucre. Yo quiero informar por instrucciones del presidente que el general Jesús Salazar, quien es el ministro de la Secretaría del Despacho, quien es sucrense, quien es orgullo de Irapa, ha sido designado por el presidente como el protector y padrino del estado Sucre para que lo acompañe, complemente y acompañe al gobierno en el estado Sucre en todos sus niveles, del gobernador, los alcaldes, el poder popular, serán acompañados y respaldados por este general que serán los ojos y los oídos del presidente Maduro en el estado Sucre. Una gran responsabilidad. Bueno, ahí está, importante, también Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de Venezuela, informaba que llegaron dos camiones cargados de medicamentos al estado Sucre y que estos van a ser distribuidos a partir de este martes, ¿no? También aseguraba que el ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, va a estar otorgando este jueves terrenos y soluciones habitacionales en el estado Sucre. Esto forma parte de la agenda gubernamental, así como también decía que se va a reunir con el sector panadero del estado Sucre para que se garantice, ¿no?, el suministro de la harina de trigo y por ende se suministre la venta, se realice la venta de pan en el estado Sucre. También en otras informaciones, el vicepresidente de Venezuela estuvo en un encuentro con todos los organismos de seguridad del estado Sucre, donde se derivaron pues estas decisiones, y él allí señalaba, ¿no?, que precisamente son agentes externos los que han generado la crisis económica que atraviesa no solamente Venezuela, sino gran parte de la región latinoamericana. Nos encontramos aquí no por casualidad. Toda nuestra región, lo que es la región de América Latina, desde hace unos cuantos años está siendo amenazada, bombardeada, asediada por el imperialismo y por la oligarquía internacional. Léase la gran empresa, léase los grandes centros financieros internacionales que han puesto su mirada en nuestra región y fundamentalmente en nuestro pueblo. En nuestra región, porque vivimos un momento en el cual el capitalismo mundial tiene una profunda crisis, que se expresa en desempleo, que se expresa en todas las tragedias que le da a los pueblos y busca sobrevivir mediante la guerra, mediante apropiarse de la riqueza de los otros pueblos. Bueno, ahí está, hacía énfasis también el vicepresidente venezolano en el ataque permanente que ha estado sufriendo Venezuela. Han sido unos 3 años duros, muy duros. Quizás yo me atrevo a decir que han sido más duros con Maduro que con el propio Chávez. No le han dejado un segundo al presidente Maduro. Han sido implacables. Aquel reconocimiento a su triunfo costó 43 muertos de venezolanos y venezolanas en las célebres guarimbas. Recuerden ustedes cuánto nos costó. Y de ahí para acá, todos los ataques del mundo. Llegó un momento en el cual el imperialismo se cansó de tanto financiar a la oligarquía venezolana y tomó el ataque en sus propias manos. Si yo les señalo todas las cosas que han hecho, ustedes se preguntarían por qué este pueblo ha resistido y por qué este pueblo va a resistir. El presidente Obama lanzó aquel célebre decreto de hace más de un año, declarando a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de la primera potencia del mundo. Es una declaración de guerra y Venezuela se levantó. Recogimos más de 11 millones de firmas y en la cumbre de las Américas en Panamá derrotamos y dejamos aislado al presidente Obama. Bueno, ahí están esas declaraciones por parte del vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz. Son las 8:31 de la mañana. Nosotros les recordamos las vías de comunicación. Si están en territorio nacional, nos pueden escribir al 0414-182-8973. 0414-182-8973. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos a nuestra primera pausita musical, escuchando a los Kailas con Wisin y el tema Me Marcharé. ¿Sabes qué? He tomado una decisión. Ando con los Cadillacs. Venezuela, Puerto Rico, ¡let's go, W! Me cansé de las promesas, las mentiras, las tristezas, los dolores de cabeza que ha causado este amor. De los cuentos de princesas y tus trucos de belleza que corren por mi cabeza y no están a mi favor. Y es que cada vez que pasa cerca de mí, puedes hacer cambiar mi mundo de color. Pero yo estaré siempre aquí esperando por ti, ya que lo nuestro terminó. Yo me marcharé, te dejaré el camino libre. Me marcharé, no lo eches a perder. Me marcharé, no lo eches a perder otra vez. Me marcharé. de que me tenga que marchar. Sinceramente tú me encantas, pero ya no es lo mismo. Dos potencias. W, los Cadillacs, Looney Tunes, Montina Emperado, Venezuela, Puerto Rico, Mambo Kings, ¡pam! Reggie, el auténtico. Que me marcho. Goodbye. Looney, prepara la nave que nos vamos para Venezuela. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Evidenciando al fascismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Claro que podemos decir que la burguesía nos censura, nos veta, nos hace invisible, nos persigue. Los medios de comunicación de la burguesía nos persiguen, tratan de humillar al pueblo, confundirlo, desestabilizar el país, coordinan con los desestabilizadores y golpistas para convertirlos en los protagonistas de esa época de tumulto que han tratado de imponerle a Venezuela de hace 3 años. Le dan la razón al imperio extranjero contra la razón de la verdad venezolana soberana, es verdad, y tapan los logros de la revolución. Nos tapan, mira, pero de manera descarada y vulgar. Evidenciando al fascismo. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información. La actitud del señor Luis Almagro ha sido una actitud nefasta. No tiene precedente. No hay secretario de la OEA que se haya prestado para impulsar con fines políticos los intereses de un grupo opositor en país alguno. Eso no tiene precedente. Lamentablemente él asumió esa actitud y, para bien de la democracia venezolana, pero más allá de Venezuela, para bien de la estabilidad de nuestra región, la inmensa mayoría de los países que forman parte de la OEA han rechazado esa postura y han apoyado la diplomacia venezolana. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es noticia por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Mérida, 98.5 FM. Mérida. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:38 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur y vamos a continuar nuestro recorrido informativo, precisamente comentándoles que México está en pie de lucha desde hace varias semanas, ¿no? Pero con muchísima fuerza, y el día de ayer fueron brutalmente reprimidos por la policía y además distintos grupos, ¿no?, de control estatales estuvieron reprimiendo esas protestas que se dieron específicamente en el estado mexicano de Oaxaca, en el sureste de México, contra esa reforma educativa que está impulsando el presidente Enrique Peña Nieto. Hubo 8 muertos, hay 22 desaparecidos y hay decenas de heridos luego de esta represión por parte del presidente Enrique Peña Nieto en México. Imagínense ustedes, 8 muertos, 22 desaparecidos y decenas de heridos, y esto ni siquiera está teniendo la necesaria cobertura mediática. Esto en el primer balance, ¿no?, que se hizo luego de esta represión, pero las cifras pudiesen aumentar aún más. Así que bueno, bien pendientes con lo que está ocurriendo en México. De todas maneras, todo el sector docente ha dicho que va a continuar en las calles, que sigue rechazando esa reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que estipula, ¿no?, que las plazas de maestros, o sea, los trabajos, los puestos, van a ser otorgados, asignados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y además se les van a estar realizando evaluaciones continuas a los docentes, y todas estas evaluaciones lo que busca es despedir a quien les resulte incómodo. No es realmente una evaluación del tipo intelectual o de si existen o no las capacidades para seguir impartiendo la docencia, ¿no? Y todo esto, de una u otra manera, busca empezar a penetrar el terreno para luego decretar la privatización de la enseñanza en México. Precisamente vamos a escuchar las declaraciones que daba el representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México, José Antonio Altamirano, quien informaba precisamente sobre este balance de maestros asesinados, heridos y desaparecidos por el presidente Enrique Peña Nieto. Precisamente las fuerzas represivas a nivel federal y las fuerzas represivas a nivel del estado de Oaxaca irrumpieron en varios lugares donde nosotros teníamos bloqueos y asesinaron a 8 compañeros. Tenemos nosotros a más de 20 compañeros desaparecidos, tenemos nosotros una centena de compañeros heridos y tenemos también algunos compañeros detenidos. Precisamente estamos aquí en la ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Juárez, después de haber realizado una gran movilización, no solamente magisterial, sino popular, donde miles y miles de estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa, llegamos precisamente al zócalo de la ciudad para continuar con la lucha que tenemos. Bueno, también este representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Mexicana aseguraba que estas acciones represivas por parte del gobierno de México tienen un carácter totalmente neofascista. Quiero expresar que la lucha inicial es por la defensa de la educación pública, es por la defensa de la estabilidad laboral, es en contra de un proyecto que tiene la Secretaría de Educación Pública aquí en México, que ellos llaman evaluación docente, y que no es más que un instrumento policíaco militar para despedir a miles y miles de trabajadores. Es una farsa eso que dicen que es una evaluación docente. Junto a ello, nosotros recuperamos la demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de los miles y miles desaparecidos del país, la libertad inmediata de nuestros presos políticos. De manera muy específica, aquí en Oaxaca tenemos a varios compañeros docentes tras las mazmorras del Estado, la criminalización de la protesta social, y que estamos ya al borde de un Estado neofascista, de un Estado que simple y sencillamente por protestar te enseña la bayoneta, te enseña el arma y la dispara contra el pueblo. Bueno, ahí está, más claro imposible lo que está ocurriendo en estos momentos en México. Tenemos que estar pendientes, no es poca cosa. 8 maestros asesinados, decenas de desaparecidos y, por supuesto, las grandes cadenas no le van a dar a esto la cobertura necesaria. Así que vamos a estar nosotros bien pendientes, no solamente de eso, sino también de un drama que cada día se intensifica un poco más, y es el drama de los refugiados. Continúa en ascenso la cantidad de refugiados en todo el mundo en relación con las estadísticas que se manejaban hasta el año 2015. Y sin embargo, la Unión Europea insiste en su visión de cerrar fronteras, ¿no?, de colocar esto como una supuesta solución al drama de los migrantes. Recordemos, todos estos migrantes vienen en su mayoría de países de África y del Medio Oriente, donde precisamente Estados Unidos y las potencias occidentales han generado el caos que ha hecho que estos migrantes tengan que partir de sus países de origen. Es decir, Estados Unidos, Francia y los demás aliados de potencias occidentales intervinieron en Libia, generan el caos en Siria, van haciendo desastres en todos estos países, y luego lo que hacen es cerrar sus puertas cuando la gente empieza a migrar, dada la situación que están viviendo. En este sentido, el presidente del Comité Antiimperialista, Ferran Nieto, explicaba que las políticas promovidas por este sistema son las principales razones por las cuales continúa creciendo la cifra de refugiados y no se prevé que vaya a detenerse. Aquí hay dos fenómenos. Por ejemplo, por un lado, los países receptores de estos refugiados, ya sean económicos o sean de guerra, son utilizados como mano de obra muy barata, por no decir semiesclava, y en Turquía estamos viendo cómo se está esclavizando a refugiados sirios que se les hace trabajar y hasta a niños que se les hace trabajar a cambio de solamente un plato de comida o un techo donde refugiarse, y también como medida política de presión sobre los países frontera. Por ejemplo, Marruecos, que es un país frontera con la Unión Europea por la parte española, es receptor de grandes ayudas, se apuntala a un sistema totalitario a cambio de que haga de centinela de la Unión Europea. Nos encontramos, igual pasa en México o pasa en países centroamericanos, ¿no?, que Estados Unidos utiliza el fenómeno de las migraciones y de los refugiados económicos a cambio de ciertas prebendas. Bueno, ahí está. También aseguraba Ferran Nieto que en medio de toda esta crisis de los refugiados también se ha aumentado el descubrir mafias que están totalmente dedicadas al tráfico de mujeres y de hombres también, y que violan además todos los derechos humanos, lo que llaman, ¿no?, también de una manera bastante racista, el tráfico de blancas, ¿no? El tráfico de seres humanos. Escuchemos. Luego está el tema de la mafia en sí, ¿no? Y la mafia en sí, como todas las mafias, como las mafias del narcotráfico, como las mafias del tráfico de armas o del tráfico de blancas, está íntimamente ligado a las mafias en el poder, tanto en los países emisores como en los países receptores. Y los capitales que se mueven finalmente acaban legalizados en los circuitos financieros internacionales. Entonces, detrás de todo esto, pues está el poder, obviamente. Bueno, ahí está, también decía Ferran Nieto lo que les comentaba hace unos segundos: los países de Occidente no tienen ni el más mínimo interés en erradicar esta situación de los refugiados en el mundo. Escuchemos. No hay la más mínima intención. Y pongamos ejemplos claros. Siria. La guerra en Siria se acabaría mañana si las potencias occidentales decidieran terminarla, simplemente desmantelando su engendro, dejando de alimentar su engendro, que es el Daesh y el resto de grupos terroristas que están financiando y creando. Al contrario, ahora hay un pie de fuerza militar de la OTAN en territorio sirio, tanto de Estados Unidos como de Alemania. En el Magreb, en el África subsahariana, en las empresas, los monopolios occidentales, fundamentalmente vinculados a la extracción, ya sea de petróleo como de minerales, están saqueando esos países. En Sudán del Sur y en las costas del Cuerno de África se siguen vulnerando los más mínimos de derechos y se siguen vertiendo desechos tóxicos del primer mundo, del llamado primer mundo. Y estas son las causas. Bueno, ahí está. La Unión Europea no tiene el más mínimo interés de erradicar esta terrible situación de los refugiados en el mundo, en la cual tiene la mayor responsabilidad junto con Estados Unidos. Pero vamos a ver en nuestra sección En la Mira, ¿de qué se anda pendiente la Unión Europea? En la Mira, en la Mira. Bueno, este conglomerado de países europeos son los que andan en la mira, en mientras tanto y por si acaso, el día de hoy, no solamente por este tema de los refugiados, sino porque también decidieron los representantes permanentes de la Unión Europea prolongar las sanciones económicas contra Rusia por otros 6 meses más. Es decir, pretenden que Rusia siga pagando grandes multas hasta finales de enero del año 2017. Son medidas además restrictivas que, bueno, afectan, ¿no?, con bastante fuerza a Rusia. La extensión de estas sanciones, que se supone debían finalizar este 31 de julio, ahora van a ser extendidas hasta enero del año 2017. Decidido esto por el Consejo Permanente de la Unión Europea, quien ya venía desde hace tiempo, ¿no?, advirtiendo que esto era lo que ellos iban a hacer. Así que las relaciones entre Rusia y Occidente están empeorando cada día un poquito más. Recordemos que se empezaron a fracturar a raíz del conflicto en Ucrania y de la reunificación de la península de Crimea, que decidió a través de un proceso de votaciones reunificarse, adherirse a Rusia. Esto ocurrió en el año 2014 y continúa, ¿no?, la crisis entonces entre la Unión Europea y Moscú. Así que, bueno, vamos a estar bien pendientes porque son varios los paquetes de sanciones que ahora entonces van a estar adelante hasta enero del 2017 y que incluye incluso el veto a las importaciones agroalimentarias provenientes de esas naciones. Es decir, Rusia no puede adquirir nada de los demás países de la Unión Europea ni puede haber un intercambio comercial. Así que, bueno, de todas, esto perjudica a Moscú y son las distintas artimañas que está trazando la Unión Europea precisamente para dejar fuera del tablero geopolítico a Rusia, ahora que está jugando cada vez más, digamos, un papel importante. Así que, bueno, tenemos a la Unión Europea en la mira. En la mira, en la mira. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. 8 y 49 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos llegan mensajitos, nos dicen: buen día, amiga, una denuncia. En Los Cortijos hay una panadería que juega con el hambre del pueblo. Venden unas mini canillas y en 300 bolívares. Panadería Los Cortijos se llama, dice aquí esta... Usuario, no lo sé. Por aquí también nos están escribiendo, nos dicen: hola, muy buenos días para la señora Vanessa y para la bebé superdotada, dice Fabio. Un beso, Fabio. Vanessa ya está de día libre. Por acá también nos dicen: felicitaciones, Jessica, por tu premio. José Espinosa, gracias, José. Un abrazo inmenso. Por acá también, en otro mensajito de texto, nos dicen: feliz día, chica, habría que preguntarle al fascista de Almagro qué piensa de eso. Saludos desde Guárico. Bueno, ahí está, un beso para toda la gente de Guárico. Escríbanos 0414-182-8973. Vámonos a una nueva pausa musical, escuchando el tema Cuenta Conmigo, de Jerry Rivera, y regresamos con más. Necesitas verme cuanto antes, ya no llores, voy a tu corazón. Si te hace falta, niña, acariciarme, no te tardes, entrégate al amor. Yo soy el mismo, en nada he cambiado, no vivo en las nubes, como te han contado, te extraño. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios. No me olvides, no. Siempre que te falte amor mío, un amante, un amigo, aquí estoy yo. Ven a mi lado cuando sientas frío. Siempre que te asalte la duda y a tu alma desnuda le falte amor. No olvides nunca que cuentas conmigo. Cuenta conmigo en las buenas y malas. Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar, amor, ven, aquí estoy yo. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. ¡No! regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Hecho en casa. ¿Necesitas un jabón? En los próximos minutos te contamos cómo hacer tu jabón casero, natural y muy económico. Anota bien, necesitas 300 ml de aceite de coco, 400 ml de aceite de oliva, 100 ml de aceite de almendra, 200 ml de agua de la cocción de las zanahorias, 100 gramos de zanahorias, 110 gramos de sosa cáustica, media cucharada de miel pura. La preparación es muy sencilla. Coloca a hervir la zanahoria en un recipiente con agua y cuando estén blandas, retíralas y conviértelas en un puré con la ayuda de un tenedor. En un recipiente aparte, vierte el puré de zanahoria y el agua de cocción y mientras lo haces, remueve la mezcla con una cucharada de madera. Deja reposar esta mezcla por varios minutos. Posteriormente, procede a incorporar en la mezcla el aceite de coco, aceite de oliva y la miel. Remueve todo con la cuchara y nota cómo comienza a aumentar la consistencia. Coloca la mezcla en moldes para darle forma a tus jabones y déjalo endurecer mínimo 2 días antes de usarlo. El resultado será un jabón libre de químicos, hecho con ingredientes que le aportan grandes beneficios a la piel. Para conservarlo mejor, evita dejarlo en una zona húmeda y procura ponerlo en un recipiente hermético o jabonera después de utilizarlo. ¿Viste qué sencillo? Hazlo en tu casa y cuéntanos cómo te fue. Hecho en casa. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. En la ciudad siria Alepo se han agudizado los enfrentamientos por parte del ejército árabe sirio y los grupos extremistas que insisten en bombardear civiles en la nación árabe, pese a la tregua acordada el pasado 27 de febrero. Así lo confirmó desde Damasco el periodista Hisham Wanus. Realmente sobre el terreno la tregua no tiene efecto porque los grupos armados terroristas siguen bombardeando con proyectiles de mortero, misiles y cohetes las zonas residenciales de esta provincia, como ocurrió el día de hoy al lanzar varios misiles contra diferentes barrios residenciales de la ciudad de Alepo, causando víctimas mortales, heridos y daños materiales en bienes públicos y privados. Y este escenario continúa desde que se estableció la tregua o el cese de operaciones en Siria desde el pasado 27 de febrero, un escenario que también los grupos armados utilizan y aprovechan para reorganizar sus filas y también para suministrar de armas desde la vecina Turquía, suministrarse también de combatientes y mercenarios y así lanzar ataques contra posiciones del ejército árabe sirio con más vehemencia, como ocurrió hace 2 días contra posiciones del ejército sirio al sur de Alepo, donde los terroristas del Frente al-Nusra lograron apoderarse de 3 localidades importantes que el ejército árabe sirio había recuperado anteriormente en la ofensiva que lleva a cabo con el apoyo de la Fuerza Aérea Rusa. De igual modo, el periodista Guanos reiteró que Rusia manifiesta preocupación tras la falta de cooperación de Estados Unidos contra los terroristas. Y hablando de Rusia, su jefe de Estado Mayor denunció realmente que los grupos terroristas están recuperando su fuerza en Siria debido a la negativa de Estados Unidos de cumplir el procedimiento de separar entre los que califica ella como la oposición moderada y los terroristas del Frente al-Nusra. Rusia asegura que su paciencia ya está en su punto y realmente la situación sobre el terreno en Siria le causa mucha preocupación porque cada vez que bombardea un sitio es acusada Rusia que está bombardeando a posiciones de la llamada oposición moderada respaldada por Washington, aunque sobre el terreno está bombardeando a terroristas comunistas del Frente Rusa y del llamado Ejército de la Conquista. Y esto ocurrió también el día de hoy, otra vez que los opositores acusaron a los aviones de combate de Rusia y de Siria de bombardear 15 posiciones en Alepo, asegurando que estas posiciones no están desplegados civiles que viven ahí y que los ataques aéreos han causado la muerte de civiles. Informaciones desmentidas tanto por Rusia como por Damasco, que afirman que los ataques han sido dirigidos contra los grupos armados que el día de hoy atacaron con proyectiles de mortero varias zonas residenciales en Siria. Parte de la información que tenemos cuando son las 9:00 de la mañana en Venezuela, despedimos de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Por cierto, resulta insólito, pero es así. Los factores que integran la MUD no se han sabido manejar en la nueva situación que se ha creado. Han demostrado incapacidad funcional para operativizar la convocatoria del revocatorio y no midieron las consecuencias políticas de auspiciar la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática. Tales desaciertos han mellado más la imagen de la oposición ante sectores y personalidades que antes la seguían incondicionalmente. En medio de la OEA, la actitud de la oposición venezolana empeñada en que su país se le aplique la Carta Democrática es vista con desagrado, así como el papel que cumple el secretario general Luis Almagro, que algunos consideran se inspira en intereses crematísticos. A todo lo anterior hay que agregar el sorprendente viraje que ha tomado en los últimos días la relación diplomática y política Venezuela-Estados Unidos. La sorpresiva reunión de John Kerry, secretario de Estado norteamericano, y Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, la designación de Tom Shannon como contacto oficial entre Washington y Caracas, quien viajará en funciones de inmediato al país, es sin duda un paso de gran importancia. La oposición, que no se aparta del esquema que consiste en estimular reacciones negativas de la Casa Blanca contra Venezuela, fue sorprendida con lo sucedido y quedó prácticamente fuera de balance, haciendo conjeturas acerca de lo que pasa. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:03 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: buen día, mi bella Jessica, estoy en sintonía desde Valencia. Saludos, besos y bendiciones para ti. Es Orlando Sánchez, un beso, Orlando. Por aquí también nos dicen: buenos días, Capriles Mendoza y otros que comen bien, y el pueblo haciendo colas, dice acá en este mensaje de texto que nos están enviando, ya saben, 0414-182-8973. Precisamente hablando de colas y de alimentos, bueno, ayer se estuvieron dando informaciones al respecto. Una de ellas es que se ha decidido en una reunión de FEDEAGRO, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Néstor Reverol, que la Guardia Nacional va a estar cuidando las carreteras del país. Específicamente debe ser garante de la seguridad en el transporte de los alimentos a nivel nacional. Este fue el acuerdo al que se llegó luego de esta reunión, en la cual, bueno, ya se ha definido que la Guardia Nacional va a estar presente, el componente militar va a estar presente en las principales vías de nuestro país, específicamente resguardando, ¿no?, que se traslade con éxito los alimentos. Además, ayer también hubo otras reuniones, específicamente una reunión entre el ministro de Agricultura y Tierras, de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, que estuvo participando en el programa Cultivando Patria desde el Estado Portuguesa, y allí señaló que los caficultores y el gobierno están buscando, a través de acuerdos, lograr elevar la producción de café en Venezuela. Decía que la meta es lograr 15 quintales por hectárea y que para esto se deben cambiar algunos paradigmas, como por ejemplo mejorar los rendimientos. Decía que el promedio bajo mundial de rendimiento de café es de 22 quintales por hectárea y nosotros estamos registrando solamente 7. Por eso nos hemos propuesto la meta de lograr 15 quintales por hectárea. Destacó que en Venezuela en estos momentos existen registradas 55.000 familias que son cultivadoras de café en aproximadamente 232.973 hectáreas, lo que representa un rendimiento de 1.784.000 quintales de café por año. Sin embargo, todavía no nos damos abastos con eso y por eso se van a trazar distintos lineamientos para fortalecer y elevar la producción, como les decía, a 15 quintales por hectárea. En este sentido, también decía que, bueno, se van a elevar las inversiones, por supuesto. Castro Soteldo promovía allí el uso de controladores biológicos y naturales para el cultivo de café, para que realmente, bueno, no se nos siga perdiendo, ¿no?, la cosecha, y logremos esos 15 quintales por hectárea. Para eso puso a disposición a los técnicos del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el INSAI, para que empiecen a trabajar con los caficultores para ver cómo hacemos que se eleve nuestra producción de café en Venezuela. Precisamente hablando de alimentos, hay un artículo bien chiquitito que salió publicado hoy en el periódico Últimas Noticias y se llama El Control de la Comida. El artículo está bueno, dice: la crisis generada por una mala distribución de los alimentos nos obliga a todos a leer el Estudio de Seguridad Nacional, Memorándum 200, llamado Implicaciones del Crecimiento de la Población Mundial para la Seguridad de Estados Unidos e Intereses en el Extranjero, del año 1974. El autor de este estudio es Henry Kissinger y afirmaba dentro de este estudio: las personas que padecen hambre harán cualquier cosa por comer, lo que significa que aquellos que tienen el control sobre los alimentos pueden utilizar esto como palanca para lograr lo que sea de y con la gente. Ya esto lo decía Henry Kissinger en 1974 en este estudio de seguridad nacional. Entonces dice este artículo: porque es difícil conseguir harina de maíz precocida, arroz, aceite, pastas, margarina, alimentos para animales, jabones, detergentes o suavizantes de ropa, porque la avena, vinagre, mayonesa, salsa, alimentos del mar, mermeladas, bebidas achocolatadas, bebidas gaseosas, jugos, agua mineral, bebidas deportivas y bebidas energizantes tienen unos precios tan absolutamente exagerados. Estos rubros, además de la malta, los vinos, las sangrías y las cervezas, son el negocio de empresas polar. Lorenzo Mendoza sufre de una enfermedad que ya diagnosticó el maestro Simón Rodríguez en el año 1828, una sed insaciable de riqueza. Según la revista Forbes, se ubica en el lugar 1198 entre los hombres más ricos del mundo, con un capital que supera los 1.500 millones de dólares, pero le pide divisas al gobierno. La mayor riqueza del mundo está en manos del 1% de la población mundial. Las corporaciones que dominan el mercado alimenticio, llámese la British Food, la Coca-Cola, la General Mills, la Kellogg's, la Mars, la Pepsi, la Nestlé, la Unilever, dominan la soberanía de 193 países que, a causa de la guerra incluyendo la guerra cultural, han fomentado la ignorancia y el individualismo. Esto aunado al entreguismo de algunos gobiernos de turno que hicieron todo para seguir fortaleciendo este elitesco sector del 1%. ¿Qué hacer ahora? Dice, primero, asumir que estamos en guerra. Segundo, mejorar o cambiar nuestros hábitos alimenticios. Tercero, producir nuestros propios alimentos, lo cual conlleva la difícil tarea de enterrar la cultura del petróleo. Cuatro, no dejar jamás la distribución en manos de empresas privadas. Cinco, forjar la conciencia a través de la formación política. Esto implica conocer pensamientos de enemigos como este Henry Kissinger, quien dice: controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás a todos los pueblos. El control de la comida se llama este artículo y está muy bueno para entender el trasfondo de lo que está ocurriendo en estos momentos, no solamente en Venezuela, aunque sí, aquí con mucha más fuerza, pero se está golpeando distintas economías y distintos sectores alimenticios de diversos países del mundo. Así que bueno, además en nuestro caso también estamos siendo golpeados por instancias internacionales que han querido desacreditar a nuestro país. Y es necesario mencionar que hoy va a haber un encuentro importante. Hoy la Organización de Estados Americanos va a estar debatiendo sobre el diálogo que se está intentando impulsar en Venezuela. Los tres expresidentes que lideran la iniciativa de diálogo en Venezuela, es decir, los expresidentes Rodrigo Zapatero, Fernández y Torrijos, van a exponer hoy ante el Consejo Permanente de la OEA. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ya viajó ayer a Washington para participar en esta reunión junto al expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y también el expresidente de Panamá, Martín Torrijos. Ellos son los invitados por parte de la OEA para explicar, según su punto de vista, en qué estado se encuentra la mediación que ellos están llevando en Venezuela y que es auspiciada también por organismos como la UNASUR. Así que bueno, los expresidentes van a estar interviniendo por invitación de la misión de Venezuela. Esta es la tercera oportunidad en que el organismo debate sobre la situación en nuestro país en menos de un mes. Así que hay que estar bien pendientes de qué va a estar saliendo de esta reunión en la OEA, así que pendientísimo. Ayer el presidente también invitaba, el presidente Nicolás Maduro invitaba a Henry Ramos Alup, quien lidera la Asamblea Nacional, para dialogar. Y aquí tenemos la respuesta que dio Ramos Alup en una rueda de prensa. Él dijo: yo no soy el jefe de la oposición venezolana. Ojalá sus palabras sean buenas, pero la oposición venezolana no tiene jefe. Entre todos discutimos las cosas. La mesa de la Unidad Democrática ni siquiera espera ser la mayoría de la oposición. Presidente, deje la intriga. Es decir, ha reconocido Henry Ramos Alup a través de esta declaración que la oposición no tiene jefe, es decir, que no tiene líder, que no tiene candidato, que lo que están es cayéndose a cuchillo a lo interno de las filas de la MUD. En palabras textuales, Henry Ramos Alup: la oposición no tiene jefe, dice estas declaraciones que dio en una rueda de prensa. Así que bueno, no sé, entonces tendrán que seleccionar a una comisión, ¿no? Porque hay una invitación por parte del gobierno venezolano para que se dialogue, y para eso, bueno, tiene que ir una representación, ¿no? No se puede dialogar con todos los millones de venezolanos que apoyen o se niegan o rechazan las distintas visiones políticas, sino que tiene que haber allí una selección, digamos, para sentarse en este diálogo. Por aquí también nos escriben: buen día, compatriota, felicitaciones desde Rubio. Las colas para echar gasolina aquí se están haciendo interminables. Feliz día, nos dicen acá. Rubio, estado Táchira, hay que ponerle el ojo a ver entonces qué está pasando allí. Por acá también nos escriben: buenos días, soy Manuel Zambrano desde Valencia. Repitan ese micro donde dice cómo hacer jabón casero para tomar nota. Muchas gracias. El micro está ahí rotando en la programación de la Radio del Sur, así que atentos que en cualquier minutito vuelve a sonar ese micro para que estén bien pendientes. Y no es el único, hay distintos trabajos que está haciendo nuestro equipo de producción para que aprendamos juntos, ¿no?, cómo hacer de manera alternativa, entre comillas, estos productos con los que hoy nos hacen la guerra. Digo alternativa entre comillas porque esa es la forma original, originaria de hacer esos productos, ¿no? Fíjense que ahora la gente habla de la harina de yuca, de la harina de plátano como unas harinas alternativas, y no es así. Eso en realidad era nuestro pan, eso en realidad deberían ser nuestras harinas, ¿no? Pero le ponen ese calificativo de alternativas, bueno, porque nos vendieron que no son, nos vendieron que el original es esas sobras que nos venden empaquetada y precocida, y la que realmente es nuestra harina, es nuestro pan, no las pintan como supuestamente alternativa. Así que bueno, pendientes con eso, ahí van a estar rotando esos micros en la programación de la Radio del Sur. Hoy es 21, hoy es 21 de junio, y bueno, tenemos que comentarles que estos días que vienen van a estar dedicados a la fiesta de San Juan. Vamos a echarle el cuento a quienes no se lo saben y a quienes nos escuchan desde Latinoamérica y el Caribe. Resulta que el 24 de junio es el día más largo del año. Hoy estamos a 21, el 24 de junio, el jueves, ¿sí? Jueves, será 24 de junio, será viernes. A ver, 22, 23, jueves. El jueves 24 de junio es el día más largo del año, es el posterior al solsticio de verano, y en ese día en los estados centrales de Aragua, de Miranda, de Vargas y también de parte de Carabobo, así como en muchos otros puntos de Venezuela, se celebra una fiesta denominada la Fiesta de San Juan, que es una fiesta que, bueno, reúne a toda una infinidad de gente, ¿no?, que sigue realmente, que le gusta este encuentro de los sanjuaneros, ¿no? Más allá del acto religioso, es un acto cultural interesante. Se da durante la medianoche, al amanecer y durante toda la noche de la celebración. Se trata entonces de una de las fiestas que coincide además con la entrada más fuerte de las lluvias en nuestro país. La noche anterior, el 23, se dejan ver todos los altares adornados, se realizan los tambores del velorio de San Juan. La noche va acompañada además, bueno, de ese sonido melodioso y también de, bueno, bebidas espirituosas. El 24 en la mañana, bien temprano, se preparan, bueno, para sacar al santo, le van haciendo todo su recorrido, van todos estos seguidores, ¿no?, de San Juan, hacen toda una distinta procesión y, bueno, se van haciendo sus distintas paradas, siguen sonando los tambores. En el baile típico es un hombre que va como buscando siempre, como persiguiendo a una mujer, y ella va ahí como con movimientos provocadores escurriéndole el bulto a este hombre. Todos llevan sus pañuelos de colores, los van agitando. Allí hay toda una fiesta cultural bien bonita, ¿no?, que se realiza en distintos estados de nuestro país. Generalmente todos los cantos van dedicados a la vida, a la esperanza. Así que bueno, la noche de San Juan se dice que es una noche mágica, y dicen, ¿no?, los viejos creyentes, los abuelos, que esa es una noche ideal para hacer distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, cortarse el cabello, verter un huevo en un vaso de agua. Dicen que de esta manera se puede hacer predicciones o observar el futuro. Dicen también que llevar una runa, una ramita de ruda, también es detrás de la oreja, también sirve como protector durante esa noche del 24 de junio. Bueno, ahí la gente tiene distintas, ¿no?, creencias en torno a qué hacer, ¿no?, el 24 de junio. Y bueno, nuestra principal oración de este día es que San Juan todo lo tiene y San Juan todo lo da. Así que bueno, hay que pedirle entonces a San Juan, más allá de si tenemos o no la creencia religiosa. Es una fiesta cultural muy típica de nuestro pueblo venezolano, y siempre, ¿no?, estas mixturas allí entre, bueno, entre cosas que nos dejaron, ¿no?, los colonizadores, ¿no?, a la fuerza, con puñal y sangre, y esas mixturas, ¿no?, que se hicieron con los esclavos traídos de África y con nuestros pueblos originarios. Siempre de todo eso hay cositas, ¿no?, que uno debe eliminar, y hay cositas que uno debe rescatar, ¿no? Y sin duda alguna que la idiosincrasia con la que nuestro pueblo ha asumido durante los últimos años festividades como esta, siempre tiene algo bonito que rescatar. Así que vámonos escuchando el tema de Francisco Pacheco, precisamente dedicado a la fiesta de San Juan. Se llama El pájaro que voló, y ya regresamos con más. ¡Gracias! San Juan está de fiesta, alúmbrale la mañana. Que San Juan está de fiesta, alúmbrale la mañana. Mientras tanto y por si acaso. Diversidad latinoamericana. Música. A tu maco lo quemaron. A la una y a las dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Sembrar es fácil. Para cultivar el ajo, escoge una maceta o recipiente plástico de por lo menos 20 centímetros de profundidad y con agujeros para drenaje. Si desea plantar más de un bulbo de ajo, la maceta debería ser lo suficientemente grande para acomodar los bulbos de ajo con 10 centímetros de separación entre ellos y 10 centímetros separados del borde del recipiente. Llénalo con tierra, dejando unos 3 centímetros de espacio desde la parte superior. Toma un bulbo de ajo con el extremo plano hacia abajo y el extremo puntiagudo hacia arriba. Presiónalo unos 10 a 15 centímetros dentro de la tierra. Para regar esta planta, debes ubicar el recipiente de ajo en un lavabo, bañera o en otro lugar que permita que drene el agua. Regar la tierra uniformemente con agua, permitiendo que drene a través de los orificios en la parte inferior de la maceta, regándolas constantemente que se mantenga húmedo, pero no mojado y que reciba suficiente luz solar. Puede ser en una ventana. Cuando empiecen a brotar hojas verdes como el cebollino y se empiecen a morir tornándose de color café, ya estará lista tu cosecha de ajos. Puede tardar de 4 a 5 meses y podrás cocinar con ellos o bien compartir con tu familia, amigos y vecinos. La Radio del Sur, cosechando vida para el futuro. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración, todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Cuidemos más de 500 litros de agua lavando el carro con manguera. Es más eficiente usar un tobo. El niño no es un juego. Tómalo en serio. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 26 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Nos pueden escribir 0414-182-8973, 0414-182-8973. Aquí nos dicen, ¡épale, feliz día! Es Alejandro desde Caucagüita. Estoy acá escuchándote mientras muelo maíz para prepararme unas arepas auténticas, 100% maíz. Dime qué comes y te diré qué tan sano eres. Muy bien, Alejandro. Un abrazo y bueno, muy buen provecho. Ojalá muchos se unan a esa lógica, ¿no? De comer más sano y de comer lo que realmente nos pertenece, ¿no? Y no todas esas cosas empaquetadas. Así que bueno, en otras informaciones vamos a comentarles que el día de hoy va a estarse movilizando la red de afrodescendientes, va a marchar hoy en respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro a partir de las 9:30 de la mañana, en tan solo unos minutos. Debería estar arrancando esa movilización que va desde la Plaza Diego Ibarra hasta el Palacio de Miraflores. Allí van a estar distintas instituciones y se va a solicitar la creación de la Comisión Presidencial del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Además, se le va a entregar al presidente Nicolás Maduro 20 proyectos socioproductivos por parte de las comunidades afrodescendientes, quienes además quieren tener un representante afrodescendiente en el Ministerio de Educación de Venezuela. Esas son parte de las propuestas que van a llevar hoy hasta el Palacio de Miraflores. Vamos a estar bien atentos de cómo se realiza esta movilización. También les comentamos y esperamos que esto realmente ocurra y se transforme en una buena iniciativa que ha declarado el Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Venezuela, el INTT, que se va a estar realizando un operativo llamado Operativo de Opacidad. Allí se ha estado verificando y se va a seguir verificando el grado de contaminación de las unidades de transporte público, con mucha más fuerza las que prestan sus servicios en el terminal de pasajeros de La Bandera en la ciudad de Caracas. Este estudio se realiza mediante la utilización de un aparatico denominado opacímetro que indica el nivel de gases emitidos por los vehículos, los cuales, tomando en cuenta el modelo de la unidad, no deberían exceder el 40%. Ha dicho entonces el Instituto Nacional de Transporte Terrestre que los vehículos que estén excediendo estos niveles, estos grados de contaminación, van a ser multados en una primera etapa correctiva para que tomen las medidas pertinentes, y si luego de ser multados no pasa nada, van a ser sacados de circulación si hacen caso omiso a las multas. Ojalá realmente esto sea así, porque uno ve cada transporte que uno dice, ¿cómo es posible que esto se esté movilizando por el país? Y bueno, todos los que están alrededor vamos quedando así como ahogados, ¿no?, en medio de todos esos gases contaminantes. Así que bueno, inicia entonces, pilas todos los transportistas de Venezuela, este operativo de opacidad por parte del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Así que arreglar esas camioneticas y esos autobuses para que no les vaya entonces a caer el INTT. Acá, mientras tanto, nuestra camionetica también la vamos a chequear para no salir multadas por el INTT. Así que bueno, pendientes también. Otra información controversial en suelo venezolano, y es un debate, ¿no? Y es un debate además que se ha postergado durante mucho tiempo y bueno, ya como que está llegando la hora de darlo. Y es que el Tribunal Supremo de Justicia ha estado recibiendo firmas a favor y también firmas en contra del matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todavía la Sala Constitucional del TSJ no ha emitido una sentencia firme respecto a qué va a ocurrir con este tema, pero se han informado que hasta el momento han recibido 62.204 firmas. Algunas de esas firmas son a favor y otras en contra. Específicamente hay 34.424 firmas que son a favor de la idea de matrimonio igualitario y hay 30.780 firmas que están en contra del matrimonio igualitario. Estas firmas han venido siendo consignadas desde el mes de marzo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados han aceptado estudiar este planteamiento y darle, ¿no?, una sentencia, un veredicto final, luego de que se estudie absolutamente todo lo que se vaya a estar presentando ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así que bueno, posturas encontradas, más de 34.400 firmas a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en Venezuela y casi 31.000 firmas en contra. Así que bueno, habrá que esperar cuál es la sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia en torno a este tema, pero bueno, ya muchísimos países de nuestra propia región, de nuestra América Latina, han avanzado, ¿no?, en cuanto a la discusión, al debate y a aprobar políticas, ¿no?, a favor de las personas que sienten atracción, ¿no?, por su mismo sexo, de la comunidad sexogénero diversa, de todo lo que comprende la comunidad sexogénero diversa. Han avanzado en nuestra región, ya muchos de nuestros países permite el matrimonio igualitario y bueno, en Venezuela ahora es que se está abriendo este debate y bueno, está siendo guiado por el Tribunal Supremo de Justicia, así que vamos a ver cómo avanza, ¿no?, también este tema en el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a esperar cuál es el dictamen final o si se siguen consignando aún más firmas, aún más documentos, pero bueno, en eso andan muchísimas organizaciones en nuestro país, así que pendientes. Hablando también de las organizaciones en nuestro país, bueno, el día de ayer fue el Día Mundial de los Refugiados, por eso hoy también hablábamos, ¿no?, del drama de los refugiados, y en este sentido ayer se estuvo realizando un encuentro, ¿no?, entre la Asociación de Colombianos en Venezuela, un encuentro por la paz. Ellos allí estuvieron pidiéndole también al gobierno de Juan Manuel Santos que tome cartas en el asunto respecto a la situación de los colombianos desplazados producto del conflicto interno que ha vivido Colombia durante las últimas décadas y que sin duda ha hecho que existan muchísimos colombianos en condiciones de refugiados, ¿no? Decían ayer en este encuentro que 6.000 colombianos solicitan refugio anualmente en tierras venezolanas. 6.000 colombianos solicitan refugio anualmente en tierras venezolanas. Así que bien pendientes con esto. Decía también la Asociación de Colombianos en Venezuela que el 41% de estos colombianos que solicitan el refugio en Venezuela, el 41% son menores de edad. Así que bueno, esto también demuestra, ¿no?, cómo la población refugiada de Colombia en su mayoría son niños. También el 17% de ellas son mujeres. Así que bueno, dos sectores delicados, ¿no?, de la sociedad y que son golpeados por fuerza por estos procesos de guerra interna. Así que pendientes, ¿no? Pendientes con esto, y esa es parte de esa realidad colombiana, ¿no?, que de la cual se habla muy poco, de la cual los medios no dicen mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? Son miles de colombianos que anualmente piden refugio. Damos la cifra de 6.000 que anualmente piden refugio en Venezuela, pero sabemos que hay compañeros colombianos en todo el mundo, así que pendientes con eso. Ojalá realmente el gobierno de Colombia tome medidas, sobre todo ahora que están en medio de un diálogo, de unas conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Ojalá se tomen medidas para evitar, ¿no?, que siga el desplazamiento interno. Incluso se señala, ¿no?, señala la Agencia para Refugiados de la ONU señala que Colombia superó a Siria como país con más desplazamientos forzados internos, ¿no? Dice que Colombia lleva 6.9 millones de personas tan solo en las últimas tres décadas que abandonaron sus hogares por culpa de la violencia, es decir, 14% del total de la población colombiana. 14% de un país entero ha tenido que irse de sus hogares desplazados con violencia, y esto lo dice la agencia de la ONU para los refugiados. Esto no lo está diciendo el gobierno venezolano, así que ojo con eso, ¿no? De hecho, se emitió un documento donde se señala, ¿no?, que Colombia está liderando la cifra de desplazados. Luego seguiría Siria en segundo lugar, precisamente por todos esos accionares que está teniendo Estados Unidos y los países potencias occidentales en Siria para derrocar a un presidente legítimo y valiente como Bashar al-Assad. Luego estaría entonces 6.6 millones de personas provenientes de Irak, que también sabemos que fue golpeado precisamente por Estados Unidos, y luego sigue, ¿no?, toda una serie de países de África y del Medio Oriente, pero el primero en esta lista es Colombia. Así que bueno, realmente hay que ponerle el ojo a lo que está ocurriendo en nuestro vecino país, y que es ocultado, ¿no? Es ocultado por los grandes medios de información. Así que pendientes. 9:36 de la mañana. Hoy también hay una fecha importante para recordar, porque un 21 de junio, un día como hoy, pero en este caso del año 1966, fue asesinado brutalmente el periodista Fabricio Ojeda, líder además revolucionario, quien presidió la Junta Patriótica, quien coordinó las luchas cívico-militares para el derrocamiento precisamente del general Marcos Pérez Jiménez durante la madrugada del 23 de enero de 1958. Con su frase "luchar hasta vencer", ¿no?, dio realmente la lucha, ¿no?, el periodista Fabricio Ojeda, y bueno, fue asesinado precisamente en la sede del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, la CIFA. Allí fue asesinado Fabricio Ojeda, ¿no? Un personaje además que le dio una lectura distinta, ¿no?, a nuestro pueblo, que denunció también el puntofijismo, ¿no?, ese pacto que se hizo entre ADET y COPEI, que canalizaron, ¿no?, se apropiaron de lo que fue la lucha, ¿no?, del 23 de enero de 1958. Así que, bueno, es bien importante recordar un día como hoy a Fabricio Ojeda. Él dejó muchísimas obras también. Por allí hay un trabajo especial de nuestro departamento de producción. Vamos a escucharlo. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. 21 es hoy, ¿verdad? Un día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda. Eran aquellos tiempos. Fabricio lo asesinaron ahí, en los sótanos de la Digepol, y dijeron que se había suicidado. Y así quedó, suicidado quedó. Lo mataron. Gran pensador, fundador de la Junta Patriótica, que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de punto fijo. Y en aquella carta del 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña. Prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra, y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano, y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda. Convoque, pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Pero hubo quienes vinieron después, humildemente me incluyo, quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra, la bandera de la revolución. Junio Combatiente, cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. Bueno, ahí está, es maravillosa. Además, esa carta completa, si la pueden buscar, busquen, la que leía Fabricio Ojeda cuando decidió renunciar a su curul en la Asamblea Nacional de Venezuela para irse a formar parte de los guerrilleros que también dieron su respectiva lucha, ¿no? Decía también Como parte de esos escritos, Fabricio Ojeda, que él sabía que la mayoría de los oficiales venezolanos realmente eran patriotas y que no veían con buenos ojos la hipoteca de nuestro país que se hizo a la misión militar norteamericana por parte de Betancourt, ¿no? Muchas de las denuncias que realizaba Fabricio Ojeda. Estamos a 50 años, ¿no?, de ese asesinato, y hoy más que nunca debemos recordar y elevar las banderas de personajes como estos, que además, bueno, marcaron una huella diferente incluso dentro de ese hemiciclo, donde hoy no vemos, ¿no?, ningún tipo de discusión que esté realmente a la altura. Así que hoy recordamos a Fabricio Ojeda, quien además promovió la unidad, ¿no?, y fue vilmente asesinado. Y además lo más lamentable es que, como lo relataba allí el presidente Hugo Chávez, quisieron hacer ver que él se suicidó, que él se había ahorcado en la sede del CIFAN, que es la sede, era la sede del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y no fue así, ¿no? Fue vilmente asesinado Fabricio Ojeda. Nos están escribiendo 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: buen día, para informar que desde el día de ayer Intercanal sacó de su parrilla de programación a BTV y por señal abierta tampoco la podemos ver, nos dicen en este mensaje, esta denuncia que nos está llegando el día de hoy. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que está ocurriendo con la señal entonces en Intercanal, nos dicen por acá. Son las 9:40 de la mañana, vámonos a una nueva pausita musical, esta vez escuchando el tema Solo Tú de Ilegales, y regresamos con más. Mi amor, quiero que sepas que solo tú me llenas de amor. Ilegales. ¿Bailamos? Solo tú me llenas de amor, solo tú le das el aliento a mi corazón. Solo tú me llenas de amor, solo tú eres mi pasión, tienes todo lo que quiero amor. 9:46 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos dicen por acá, bueno, uno de los mensajitos que nos llega es: buen día, el matrimonio entre personas del mismo sexo es un pecado delante de Cristo y debería ser un juicio para Venezuela, dicen este mensaje. Bueno, parte de las personas que se oponen al matrimonio igualitario, pero es un debate que sin duda hay que dar. Y a quien no le gusta igual, ya el debate se está dando, ¿no? O sea, ya hay 62.204 firmas ante el Tribunal Supremo de Justicia, hay 34.424 firmas a favor del matrimonio igualitario y hay 30.780 firmas en contra del matrimonio igualitario. Pero bueno, es un debate que está pendiente en Venezuela, es un debate que sí han dado otros países de la región y que, bueno, nosotros debemos empezar a asumir. Es difícil, ¿no? Porque somos una sociedad además patriarcal, con principios bastante conservadores, así que bueno, es un tema realmente a discutir, ¿no? No se puede dejar pasar porque además el Tribunal Supremo de Justicia va a emitir una sentencia final, un veredicto final respecto a este tema y bueno, vamos a ver cuál va a ser, ¿no? Siempre va a haber personas a favor y personas en contra, ¿no? De todo en realidad, de todo en la vida, no siempre la gente va a estar de acuerdo porque cada quien, bueno, tiene todo su compendio, ¿no? De creencias, de formación, de imposiciones también. Y bueno, eso influye, ¿no? A la hora en que la gente decidir si está o no está de acuerdo con algo. A mí me parece asertivo, ¿no? Me parece que, bueno, el amor no debe tener impedimentos. Así que bueno, pero bueno, el debate está en marcha. Vamos nosotros también a decir buenas noticias el día de hoy porque Jesús López es el clasificado número 75 por parte de Venezuela para Río 2016. Venezuela logró la segunda meta propuesta de clasificados luego de que ayer pasara entonces Jesús López, un pesista criollo en la división de 62 kilos, a participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ya tenemos entonces 75 atletas venezolanos clasificados para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hemos superado la meta que nos trazamos, así que bueno, una muy buena noticia para Venezuela. Es parte de nuestra maravillosa generación de oro, así que los felicitamos, ¿no? Son 75 los clasificados de Venezuela, así que bueno, bien pendiente vamos a estar nosotros de esos Juegos Olímpicos que se van a estar realizando entre el 5 y el 21 de agosto en Brasil. Vamos a estar pendientísimos porque hay muchísima participación venezolana espectacular y a la que tenemos que apoyar, así que bueno, bien pendientes de nuestros atletas venezolanos. También tenemos que estar pendientes de unas noticias no tan positivas, pero bueno, que tenemos que estarlas monitoreando de cerca porque bueno, hay cosas que se funden y al parecer ni el mejor mecánico pudiera repararlas. Vámonos con esto. Eso se fundió. Bueno, resulta que el Senado de Estados Unidos ha rechazado aumentar el control de armas. Pese a la nueva matanza que ocurrió en Orlando, el Senado estadounidense ha devuelto las cuatro iniciativas que se propusieron y que intentan endurecer el acceso a las armas, un acceso que absolutamente cualquiera en Estados Unidos puede tener. Además se pedía, ¿no?, que se investigase, ¿no?, dónde compraban las armas estas personas y esto fue devuelto por el Senado estadounidense. Los republicanos han dicho que no conciben que el gobierno federal pueda negar a alguien un derecho constitucional como tener armas. Esto realmente está fuerte, ¿no? Está totalmente fundido, ¿no? Así que, bueno, ha sido rechazada una vez más la solicitud de que se controlen las armas pese a todos los golpes de pecho que supuestamente se dan por esa matanza de Orlando. Recordemos que se calcula que hay en Estados Unidos al día de hoy 270 millones de armas de uso privado. Esto no incluye nada de cuerpos de seguridad ni nada por el estilo. Es decir, Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes y 270 millones de armas. Es decir, nada más hay 50 millones de estadounidenses que no tienen armas. Del resto, todo el mundo tiene su arma de uso privado. Es la proporción más alta de armamentos de uso privado que existe en el mundo y está allí en Estados Unidos. Han fracasado las propuestas que han intentado elevar algunos sectores para que se controle la venta de estas armas. El propio Senado, el Partido Republicano, echa para atrás estas iniciativas. Así que bueno, imagínense ustedes, ¿no? Además hay gente que hasta dice que debería prohibirse que se investigue los lazos que tienen los portadores de armas o a quién le compran estas armas. O sea, esto realmente está totalmente fundido. Eso se fundió. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. De la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ya nosotros nos vamos despidiendo. Y mientras tanto, y por si acaso, hoy no pudimos tener entrevistas porque están por acá unos compañeros de la CanTV solucionándonos, mejorando nuestro servicio para que podamos tener de mañana en adelante llamadas de calidad, podamos comunicarnos con mayor facilidad. Así que bueno, le pedimos disculpas a todos nuestros usuarios y usuarias por no haberles traído las entrevistas a los que los tenemos acostumbrados, pero bueno, hoy tocó entonces hablar mucho aquí en mientras tanto, y por si acaso. Ya los debo tener aturdidos y por eso ya nos vamos a despedir. Le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, en la producción de este espacio a Álvaro Susarini, y los vamos a dejar con el tema Everybody, así será, de Lisa M. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un feliz martes. We'll be right back.